Patrocina este programa Fundación Reunión de Administradores. Reunión de Administradores, un programa de servicios para la propiedad horizontal, conducido por Jorge Hernández, con la colaboración de María Teresa Banzini. Una producción general de Tesco, Sociedad Anónima. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, María Teresa. Muy bien, bien, muy bien. Fresco, ¿no? Fresquito, pero lindo, lindo. Bueno. Y hoy muy bien acompañado. ¿En serio? Muy bien acompañado. Yo acá la chica Daniela Agustina siempre me acompaña, me aplauden cuando llegamos, nos dicen un montón de cosas. Por supuesto, ellos son. Ni hablar de Adrián Di Sanzo, ¿no? Pero ellos son los de siempre. Ah, sí. Yo digo que tenemos otro invitado. Ah, bueno, en el programa 1473, 17 de marzo del 2011. Hoy tenemos una visita particular, especial, ¿no? Que realmente vale la pena resaltar porque yo digo por ahí es el que da la información, nosotros opinamos, ¿no? Pero en propiedad horizontal él da la información. Buen día, Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Gracias, ¿cómo andas? Por venir, porque varias veces te quise enganchar para que escribieras para la reunión, para hacerte un reportaje. No, yo soy periodista, yo no me voy a opinar. Claudio García de Rivas, ¿no? Claudio García de Rivas. De Rivas, pequeña noticia para todo el mundo sabe, o sea, lo conoce en nuestro sector seguramente, y los oyentes que no son de nuestro sector entran a www.pequenas. Pequeñas ahora porque... Pequeñas, ya la ñ también... La Cancillería habilitó la ñ y caracteres españoles para... Bueno, pequeñasnoticias.com.ar, ahí está toda la información quincenal, pero a diario también, de lo que va pasando en la comunidad consorcial. Aquella frasecita que un día se me ocurrió inventar y que la Real Academia Española me la cuestionó al principio y la tuve que explicar, estoy hablando hace 20 años, ¿eh? Pero bueno, comunidad consorcial. Claudio, vos que sos un buceador de la realidad del ámbito consorcial, de toda la problemática, no te pido tu opinión, pero sí, ¿en qué estamos parados hoy? Porque ayer tuvimos una noticia que nos sorprendió a todos, ¿no? Uh-huh. Una rectificación de algo que ya venía mal jugado, que es aquella disposición de el certificado de edificio seguro. Sí, se derogó. Acá. ¿Se derogó? Se derogó y se creó uno nuevo. Sí, con diferencias, con algunas diferencias. ¿Cómo cuáles? Lo que nosotros pudimos apreciar y lo que la coordinadora del registro nos destacó es que se amplió el espectro de profesionales intervinientes que están en condiciones de extender ese certificado. Se acotaron los temas que pueden controlar, porque no sé si recordás, Jorge, que en la primera disposición era una serie de normativas, sí, y cualquier otro tema, quedaba así como abierto, sí, y cualquier otro tema que uh-huh. quedaba a discreción de la Ciudad de Buenos Aires sobre normas a cumplir, acá quedaron las normas todas detalladas. Se hizo una pequeña modificación en el procedimiento. O sea, el primer certificado en realidad no va a ser un certificado, sino va a ser un informe, y a partir de ahí van a venir los certificados semestrales y alguna otra cosita. Sí, dejó afuera lo importante, en definitiva. ¿Qué ¿no? es? Y como hacen los españoles, la inspección técnica edilicia, la parte estructural, la parte mamá. La 257 está vigente. Sí, pero eso hace únicamente la parte externa, salientes, balcones, salientes y otras cosas. Sí. Pero la estructural no la hace la 257, no, tampoco lo hace esta. Y creo que además, esto lo hemos dicho con expertos que hemos consultado acá, deja fuera también el gran riesgo de los consorcios de edificios de propiedad horizontal, que es las instalaciones de gas. Ajá. O sea, menciona. Ni la menciona. No están anoticiados de que esto. Yo con Fernando Giuliano de Metrogas, director, o sea que es un especialista en el tema, se ha capacitado en Londres hace como 15 años, 18 años, que hemos tratado de que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dicte una normativa para que los consorcios tengan obligación cada 2 o 3 años de medir las cañerías y los artefactos de gas, que es el gran riesgo, porque Hoy llamás a Metrogas porque sentís olorcito a gas y te clausura todo el consorcio. Claro, porque está todo mal. Porque está todo mal. Sí. Porque está viejo. Porque las cocinas no tienen válvula de seguridad, porque los calefones no la tienen, porque los medidores son viejísimos y cuando dan vuelta en la manijita ahí empieza a perder gas, porque hay escape en las cañerías centrales. Esto lo dejaron afuera. Es decir, hacemos las cosas mal, las ratificamos y volvemos a hacerlas más mal. El otro día con Raúl de Jesús, creo que era, ¿no? Sí. Estábamos conversando acá, un experto en pymes y demás, y Raúl decía, no hay procacia de cometer un error y al darse cuenta no corregirlo. Yo decía, a los chinos, ¿sabes qué dicen? Que es el peor error que podés cometer. Al darte cuenta de un error, no corregirlo. Acá parecería que seguimos en lo mismo, ¿no? O sea, cometemos un error y volvemos a repetirlo y lo agravamos todavía. Entiendo. No lo corregimos. Ahora, esta sorpresiva información de ayer dejó con el paso cambiado muchos que quisieron cumplir con la ley, compraron el libro, hicieron todo el trámite y ahora el 19 se tenían que presentar. 19, sábado. Nunca entendí esto, ¿no? Tenían que presentarlo. Era el primer vencimiento. Claro, en esta nueva disposición se prorrogó en, si mal no recuerdo, 30 días más. 30 días. 30 días hábiles a partir del momento que se publica en el boletín oficial. Vamos a aclararle a la gente. La disposición todavía no tiene número y no fue publicada en el boletín oficial. O sea que teóricamente está vigente todavía. Está vigente la anterior. La anterior. O sea que si yo hoy... Estamos a 17 hoy, Claudio. Claro, sí. Antes. Bueno. Porque sería el 19 el vencimiento. Si no sale... 19 sería... Antes, no, el sábado. El sábado. O sea, el viernes es el último día de cumplimiento, mañana. Digamos. El lunes sería el último día de cumplimiento, dado que el último día cayó en feriado. Feriado. Los administradores estamos acostumbrados a esto de que los sueldos te lo informen 3 meses después, tengas un retroactivo, ¿no? Claro, o sea, claro, sí. Que, que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires nos haga esto. Pero van a terminar. Es como una rutina y vas a terminar no cumpliendo nunca o cumpliendo siempre tarde, porque si sabes que llegás a último momento y sobre el momento te cambian las cosas, vas a terminar no cumpliendo. No sé, los administradores cumplen. ¿No? Sí, pero están contrarreloj siempre. ¿Los consorcios cumplen o no? La 257 no. Todavía creo que tiene un 60% que no se cumplió. Hay los un, consorcios. Hay un número que a mí me está costando analizarlo. A lo mejor vos, Jorge, con la experiencia que tenés, o vos, María Teresa, me pueden ayudar a analizarlo porque no lo termino de entender. Solo 2.000 administradores estarían reempadronados. Sí. 2.000. Sí, sí. Nosotros creo que manejábamos prácticamente toda la comunidad, tenía como consensuado 6.000 en la época de, o 4.000 en la época de Fortuna. Por aquello, sí, de Miguel Fortuna. Se hablaba de 4.500 más unos 2.800 que estaban fuera del circuito del sistema. O sea que ahí se llegaba a unos 6.000. Sí. Pero ahora tenemos 2.000 nada más. Sí. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que el sistema opera a nivel oficial de una forma y la comunidad consorcial opera de otra forma. Hay una, o sea, hay una tendencia, entre comillas, negrear a salirse del sistema, a no, digamos, comprometerse con el sistema oficial del registro por rechazo, algunos por ideología. Muchos administradores que lo hacen por una cuestión ideológica, de que no están de acuerdo. ¿Aún con el costo que eso pudiera conllevar? Sí. Se articulan, ¿es una especie de resistencia civil? Sí, sí. Se articulan metodologías. Yo digo que hay administraciones que están haciendo muy buenos, no negocios, muy buenos ingresos y que están fuera del sistema. Casi te diría que son casi las administraciones exitosas en este momento. En contra de aquellos que se sienten abrumados, perseguidos, tratando de cumplir todo y en el consorcio después dicen, ah, usted quiere cumplir todo, lo echan y ponen otro. ¿Por los costos que eso conlleva para el consorcio? Por los costos y por los tiempos. El administrador que quiere dedicarse a atender el consorcio no puede. Carece de tiempo para atender al cliente, sí, al consorcista. Sí. Entonces tiene que elegir entre soy gestor del gobierno de la ciudad y del ANSES y de la AFIP y de todo lo que le tiraron por la cabeza, o me dedico a atender a mi cliente. Entonces, en esa atención del cliente, el cliente entiende, prioriza eso, y se encontraron, ya se articularon situaciones en las cuales el gobierno no puede hacer nada. Entiendo. ¿Sí? Entiendo. Esto es vamos a seguir de cerca estos números, por ahora no son oficiales, son trascendidos. Hay base de datos, me parece base de datos que son oficiales, son interesantes, que superan los 28.000 las personas que se dedican en todo el país a administrar consorcios. Ajá. ¿Mm? Que están inscriptos, no en el registro público de administradores, pero hay datos oficiales de esto. ¿Mm? Estadísticas reales. Por consiguiente, es un tema que uno dice, ¿cómo? Apenas 7.500 matrículas en Buenos Aires, de las cuales vigentes hay 2.000. Claro. Es decir, estamos generando como el trabajo en negro de la administración de propiedades. Y lo malo de esto, que estamos generando desde el gobierno la exclusión, la expulsión de los consorcios del sistema. Entiendo. Hace 30 años nos contrataban en los consorcios para ver cómo sabíamos solucionar el problema de las obligaciones nuevas de NRP, Instituto de Remuneraciones, el INOS, toda esa CASFE, todas esas cosas. Entiendo. ¿Mm? Hoy creo que hay consorcios que están eligiendo administradores que están fuera de lo que es la obligatoriedad de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjate, en Rosario y en Tucumán se crearon registros. Uh-huh. Y allá se dieron cuenta a tiempo, todavía no lo reglamentaron. Uh-huh. ¿Por qué? Porque temen de que les pase esto. Entiendo. Entonces, una alerta fuerte ahí en el sistema, ¿eh? Entiendo. Eso ataca a la calidad de vida de los consorcistas. Pero nos hace enseña de la tanda. La tanda, tenemos una tanda ya, qué rápido. Vamos a la tanda entonces. Esté preparado. Tarde o temprano, la reunión de consorcios se va a ir a los caños. Hidrobronze Decker. Tranquilidad para toda la vida. Fumixil Fumigaciones. Control de plagas en edificios y comercios. Teléfono 4771-5361 o al 155-768-2301. Palumbo Administraciones, una empresa diferente. Atención los 365 días. Sede Capital, Ambrosetti 92. Sede Ramos Mejía, Avenida Rivadavia 14.350. Teléfono 4469-6555. Pintura interior y exterior de consorcios. Impermeabilización de azoteas. Arquisystem. Teléfono 4671-0175. Reunión de Administradores, la revista de la propiedad horizontal. Suscríbase en www.reunion-delmedioadm.com o solicítela al 4371-3174. Bueno, volvimos acá, estamos en reunión de administradores, en conexionabierta.com.ar, www, por supuesto, internet, nos escuchan a través de esta red maravillosa, ¿no es cierto? Y Claudio García de Rivas. Sí, sí. Sí, no, lo digo bien. Claudio García de Rivas, sí, es español, es un apellido compuesto español. Bueno. Uh-huh. ¿Cómo ves el tema? En general, a partir de la ley 3254 que reforma la 941... ¿Cómo ves a los consorcistas, a los administradores ubicados en esta nueva ley? ¿Pensás que los beneficia? ¿Pensás que les provoca ruido, que es costoso? ¿Las 3254? Sí, la ley Abrevalla que todos decimos. La ley Abrevalla, ¿no? Que modificó el registro público de administradores. Exactamente, sí. Hay que destacar un tema con Sergio Abrevalla, y es que Sergio Abrevalla trabajó con la mayor parte de las entidades de los consorcistas. Por lo tanto, el consenso se lo ganó de entrada. Cuando él lo comienza a trabajar en comisiones, él los sigue manteniendo actualizados sobre las concesiones que tiene que hacer, propia de las comisiones, los abogados, cosas mal redactadas, cosas que a lo mejor hay que negociar. Y él sigue manteniendo ese consenso. Cuando a Cinelli le cuestiona el artículo 14, en donde la representación de los administradores se cuestiona o se limita para participar en paritarias en Capital Federal, él consigue nuevamente el apoyo de los consorcistas. y cuando al final se vota. ¿Perdón, del consorcista o de quiénes? Las entidades de consorcistas. Uh-huh. Entonces, en este momento hay lealtad hacia la ley Abrevalla, aunque hay algunas críticas desde el sector de los consorcistas que han sido publicadas. Los Siete Samuráis, una nota que nosotros publicamos, siete entidades consorcistas, sí, sí, sí, que sacaron, hicieron cuestionamientos y críticas a las nuevas disposiciones, sobre todo aquellas que encarecen o tienden a encarecer las expensas. Una carta del doctor Resque Pizarro, Jorge Resque Pizarro, que titulamos No nos ayudes más, o sea, que también cuestionando a la Dirección General de Defensa del Consumidor sobre temas que encarecen las expensas. Entonces, como que están abriendo una brecha entre el tema de lo que es la ley Abrevalla, del tema de lo que es la implementación. Sin embargo, Sergio Abrevalla no se despega ni sale abiertamente a criticar al doctor Gallo. O sea, se está manteniendo todo más o menos como una discusión de familia, en donde hay discusiones, pero sin romper todavía. Vamos a ver estos capítulos cómo siguen, porque desde ciertas entidades de administradores, entre ellas vos, han alertado sobre los aumentos inminentes que vendrían a partir de marzo y a partir de, bueno, una de las cosas va a ser la certificación de edificios seguros, que lo vemos como lo más caro y reiterativo. O sea, todos los meses oblar una suma, con lo cual todos los meses va a ser un factor de va a estar presente en la mesa de todos, ¿no? Sí, los aumentos ya se vienen produciendo a causa de la 3254, es decir, convocar a una asamblea si realmente te dice tenés que hacerlo por carta documento, o por telegrama colacionado, o por carta certificada, te cuesta un dineral en cada consorcio. Yo he tenido casos de consultas de administradores que, para cumplir con la convocatoria, como dice la ley 3254, deben gastar 9.200 pesos de correo, de franqueo, para convocar una asamblea. Sí, sí, claro. También el hecho del libro de registro de firma, que todos decimos, ¿para qué? Es algo que hace 40 años, un libro que costó carísimo. Si los mismos propietarios se niegan a firmar. Se niegan a firmar. Es un trámite, un gasto de papelería y demás. El hecho de mandar copia de la acta de asamblea junto con la próxima convocatoria, cuando habitualmente, y lo que dice la ley, además nacional, es que hay que mandarlo después de hecha a la asamblea, a los ausentes. Es decir, claro, se han generado una serie de gastos. Ni hablar de renovar anualmente el mandato del administrador, que requiere un escribano para que protocolice el acta. Uh-huh. Ni hablar de los demás gastos que van generando las declaraciones juradas, las certificaciones de firma, todo lo que representa, digamos, cumplir la parte formal. Ni hablar del seguro que pretendieron colocar obligatoriamente de protección del daño ambiental, el seguro de caución del administrador, cuando la ley dice... El de caución creo que es técnicamente exigible, pero en la práctica no se está pidiendo. En realidad, lo que está pasando es que todo el mundo tiene miedo de las decisiones judiciales. Nosotros publicamos este mes un fallo de la Cámara donde una doble administración que tiene el trasfondo de la 3254, es decir, los propietarios ahora les han hecho creer estas supuestas instituciones que representan consorcistas, que he dicho, me lo dijo personalmente a mí, delante de otros administradores, Sergio Abrevalla, sé que no tienen nada detrás. Lo que pasa es que es un reclamo que pega bien en los diarios, pero estas instituciones ninguna tiene. De hecho, le hemos pedido al Registro Público de Administradores, no, al director de Defensa y Protección del Consumidor, que haga un registro de estas instituciones y que demuestren qué capacidad convocatoria tienen y qué cantidad de afiliados tienen. No hay ninguna que supere 25 afiliados que tengan. Entiendo. Es decir, no tienen representación. Son un grupo de abogados que venden servicios y algunas buenas amas de casa que tienen problemas en su propio consorcio y como no los pueden resolver, entonces piensan que la culpa es del administrador que tienen. Entiendo. Son señoras de su casa, bien, que no tienen otra actividad, están, digamos, en su hogar, jubiladas y demás. Y bueno, tienen esa visión del tema, pero no representan a nadie. Como consorcista, digo, ¿eh? O sea, y un grupo de abogados, algún rentista por ahí que tiene un montón de departamentos y odia a todos los administradores porque todos los meses tiene que pagar las expensas. El tema con esa es la representación que dicen que usan. Ahora, los costos de las expensas, si uno los mide, yo la otra vez estábamos reunidos en el INDEC, o sea, me parecería que fuera una mala palabra, con la plana mayor del INDEC, analizando el tema de las expensas comunes. ¿Ellos lo estudian ese tema? Hay el INDEC. ¿Lo tiene presente con, o sí, no? Sí, sí, lo, no trabajó lo... con fundación durante cerca de 15 años, ajá, en la estadística permanente, mensual. ¿Ah, sí? Sí, sí, 40 administradores aportaban mensualmente hasta que se tomó la decisión hace 3 años, ¿no? ¿Se publicaba en la revista todos los meses? No, pero el tema del índice de aumento de las expensas. O sea, que estaba en el precio al consumidor. Eso fue un acuerdo entre Fundación y el INDEC de hace 15 años. ¿Y? Y la evolución se tiene. Hasta hace 3 años. 3 años que la presidenta dijo que las expensas no afectaban, digamos, a la clase trabajadora, entonces que había que sacarla de la medición del costo de vida. O 2 años, algo así fue. Ahora parecería que se está nuevamente estudiando, ver los parámetros de ajuste y demás para ver cómo se vuelve a plantear. Si uno mide desde enero del año pasado, ahora el incremento de las expensas no solo está dado por el incremento de los sueldos del encargado, sino por las nuevas obligaciones. Más aún, las nuevas obligaciones derivadas de la 3254 ha provocado más aumentos que las reparaciones en los consorcios. Claro. Estaba leyendo hoy mientras venía para acá, para la radio, que esta ciudad es bastante más cara en el tema de... los porteños pagan 3 veces más impuestos que la media nacional. Sí, pagamos el doble que Nueva York. Perdón. Y el doble que Nueva York. Sí. Esto bueno, dicho por eso, estudios eso parte americanos. De, ¿sí? Parte de eso debe ser también, parte de eso va también a las expensas, o sea, yo no sé. Y las expensas en la ciudad de Buenos Aires pasan a ser... El edificio paga BL, el edificio paga agua, el edificio paga... Pasa a ser parte del presupuesto de cualquier familia, claro. Y muy importante hoy en día. Claro. Entonces, a partir de la 3254 se disparó las expensas comunes. No se nota tanto en valor pesos porque ha ido suplantando otras cosas. Es como la suplantación de importaciones. ¿Sí? Se ha caído el nivel de mantenimiento, la calidad de vida, la prestación de servicio, las horas extras de encargados. También, sí, se las han reducido. Ahí entraríamos en lo que vos decís sobre el tema del gas. O sea, el mantenimiento baja hasta que llega la seguridad. Punto. Pero mantenimiento hasta de higiene y limpieza, retiro de residuos, horas extras que no se hacen porque al encargado... le sacan las horas extras directamente porque los propietarios no pueden. Pues fíjate que sábado y domingo, después de la 1 del mediodía, los no consorcios, nadie. Muchísimos consorcios, han dejado acéfalo directamente de cualquier personal, claro. Ya sea de vigilancia, de limpieza, de lo que ayer sea. Un encargado pero me llama... los edificios más antiguos son los que tienen los propietarios que a lo mejor son jubilados. Claro, cambió la condición social también. Claro. Pero ayer, por ejemplo, en plena Recoleta, en Las Heras, no voy a decir exactamente, el encargado me llama para decirme que el administrador le mandó la carta de documento suprimiendo las 3 horas. 3 horas extras de todos los días, a pesar de que tiene caldera. Porque no lo pueden pagar. Claro. Y no estamos hablando de un nivel medio tirando para abajo. Estamos hablando de un nivel... Avenida Las Heras. Es que las expensas ahí también son más caras. Son caras. Entonces, por obvio, se le suma más. Este incremento no se ha notado tanto en las expensas porque se ha empezado a podar una serie de servicios de desinfección que se hacen cada 3 meses, no mensualmente. Los tanques de agua se están haciendo en muchos consorcios una vez por año, aunque la ordenanza dice cada 6 meses. Ahora no sé cómo qué va a pasar cuando aparezca el ingeniero que... Se venden los certificados. A pesar de la nueva 6A, sí. Para la disposición 6A... Se venden los certificados, hay ofertas de venta de certificados, confirma, a granel. En blanco. Sí. Es decir, esto lo estamos conociendo en el mercado. La gente lo viene a ofrecer. Ah. A nosotros no nos extraña porque después de lo que vimos con María Marta Belsunce, García Belsunce, se vendía los certificados de función incluso. Ajá. Así que te imaginas que esto es una moneda, digamos, ante eso. Es decir, y ahora el tema de toda esta normativa nueva de disposiciones, ni siquiera de la ley, está acrecentando. Claro. Y no hay ninguna que tienda a bajar las expensas. Va a ser un desgaste político mensual, así como las paritarias para los miembros, para las entidades miembros de las discusiones paritarias. Es un desgaste anual político. Esto va a ser un desgaste mensual, porque cada vez que lleguen las expensas va a producir aquellos gastos que se consideren injustificados o excesivos, producen cierta irritación. Hasta ahora se venía engañando al gran público con que la culpa eran los sueldos de los encargados. Que eran los administradores que robaban. ¿Te acordás? Loisi, presidente de la Liga del Consorcista, decía que los administradores coimeaban en un 30% sobre todo los gastos de expensas. Hasta el rabino Sergio Berman, que el otro día lo tratamos acá, se atrevió a decir que los administradores cambiaban porque era un ladrón más que otro. Sí, es decir, lo dijo la revista Susana. Sí. Claro, es decir, esas cosas, digamos, se había instalado desde la gestión de Aníbal Ibarra, por una necesidad política, esa visión de la sociedad que impactaba mucho en determinados niveles. Que la presidenta haya bajado las expensas comunes del costo de vida obedeció también a esa cuestión política. El problema es que ahora quien analiza estos temas son también los que pagan $1,000 por mes de expensas comunes, a los cuales no le pueden vender el mismo buzón que le han vendido. Claro. Porque hay gente pensante que tiene asesores y que además consulta con abogados, con contadores, con economistas y que manejan empresas. Claro, sí, sí. O sea, y aparte el consorcista es el universo de la ciudad de Buenos Aires. Claro. O sea, hay que abogados, ya se preocupan. Filósofos, matemáticos, obreros, hay de todo. El otro día hablábamos en un departamento de $500,000, no se hizo la operación por el costo de las expensas comunes. Ah, ¿sí? Quien puede comprar con $500,000 un departamento, uno supone que es como quien se compra. Sí, que las expensas es un vuelto. Un BM, claro. ¿No? Que se va a preocupar por la. Por el seguro. Por el service. O por el service. Por el service, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, abortaron una operación por el costo de las expensas comunes. ¿Eh? Y ni hablemos de alquileres. Ni hablemos de los alquileres. Alquileres. Esa gente es la que hoy está metida en el tema. Empresarios. Gente que tiene otro manejo macro y no se queda con el. A ver, el encarado. No, si el encarado está muriendo de hambre por ahí. Cubriendo una nota, subí en el ascensor con una señora jubilada. Uh-huh. Y me dijo, ¿sabe qué pasa, señor? Me dijo, yo por un dos ambiente estoy pagando $700. Claro. Yo estaba en Recoleta. Sí, sí, sí. Por un dos ambientes pago $700 de expensa, sí, es mucho para mí. Yo tengo la pensión de mi marido y mi jubilación. Uh-huh. El tema jubilados es, ¿cómo le explicas hoy al jubilado que al encargado le dieron $300, no? Los 300 no remunerativos se convirtieron en remunerativos. O sea, un 15-16% de aumento, más otro 21% más. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué base de sueldo? Un 12 promedio. La idea es que se pusieron 300 sobre la cuarta, 315 sobre la tercera, 330 sobre la segunda y 345 sobre la cuarta. ¿Está homologado esto por el ministerio ya? Todavía no. O sea, hoy, digamos, todavía no podemos decir. Esto se supone que va a ser. Suponemos que sí. Claudio, ¿es sobre el aumento de sobre el sueldo que tenían en diciembre o sobre el sueldo sobre ya? La última escala salarial homologada, que fue la de agosto. ¿Sobre ese se le ponen los $300? Sobre ese se ponen los $300. Y además de eso, en mayo, 7%, 21 más sobre eso. A las planillas que tuve acceso eran desprolijas, ¿eh? Había errores de cuentas. Sí, sí, sí, siempre ha pasado esto. Pero eso. Pero el SUTER tiene un departamento de sistemas, que hay gente que sabe ahí cuentas. Ah, bueno, no, pero eso está hecho ex profeso. Es como la desinformación del otro aumento. ¿Por qué ex profeso? ¿Cuál es el negocio de eso? El 9 negocio, pesos para acá, 3 pesos allá. A ver, el negocio de cobrar dos veces a los consorcios las mismas cargas sociales porque se le había incendiado el archivo. El negocio de intimar a sabiendas de que está pago pero cambiaron de administrador y no tienen la documentación. El negocio de poner índices superiores y decir que tienen muchos menos encargados para que la masa que maneja por obra social, por sindicato, aparezca como menor. Y por el otro lado, subvencionar medios de comunicación para atacar a los administradores, tratándolos de ladrones, de coimero y demás. Yo siempre pregunté, ¿qué administrador puede robarse $20 millones de los consorcios? Como se robó Víctor Santamaría. que salió en Clarín el otro día, ¿no? Los propios afiliados le hacen la denuncia. Está acusado, creo que el que lleva la causa es Bergenfeld, Fabián Bergenfeld. Sí, que tuvo con Nito Artaz. Se hizo conocido por el tema de la sí. de los ahorros. El tema, ¿qué administrador puede estafar 600 familias aumentándole la cuota mensual en un 172% de un mes para otro? Masivamente. ¿Quién estafó al sistema de propiedad horizontal en la Argentina? A los consorcios, porque esa plata es de los consorcios de propietarios y de los encargados. ¿Qué capacidad de robo puede tener un administrador todos 5, 10, 15, 20 cuando un señor se lleva 20 millones de dólares de los consorcios? Porque no es plata personal, es de los consorcios y de los encargados. Esos necesitan complicar el sistema para distraer la atención y generar conflicto acá, allá, en el otro lugar, para que ellos salen del escenario. Entiendo. Están fuera de la discusión. Acá Entiendo. Estuvo otro abogado, que es el abogado penalista, que lleva las causas por las cuales está procesado todo el shooter, y están protegidos porque Filmus es el senador, pero el segundo, ¿quién es el suplente? Víctor Santamaría. O sea, si Filmus sale, entra, ya tiene protección. Y el tercero, ¿quién es? Sandra Dosh. ¿Te acordás? Sí, Sandra Dosh. Están protegidos con fueros especiales, por eso siguen dando vuelta por ahí. No se enseña como desesperados. Porque está el profesor. ¿El profesor? El profesor. ¿En serio? Sí, sí. Jorge Alonso, buenos días. Buen día. ¿Cómo está, estimado profesor? ¿Qué tal? Un gusto, ¿eh? Bien, ¿sabés con quién estás hablando? Jorge Hernández. Sí, Jorge Hernández. ¿No? Bueno. ¿Cómo no voy a saber? Tu voz es inconfundible. Inconfundible, exacto. Sí, señor. María Teresa está acá y estoy acompañado por el titular de Pequeñas Noticias, Claudio García de Rivas, que nos acompaña en este programa. Bueno, un saludo también a Claudio, con quien he tenido también bastantes conversaciones telefónicas. Sí, y habla muy bien como profesor de vos. Dice también, sos... a María, también a María Teresa, ¿eh? Un saludo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Jorge, hoy tienen una jornada extraordinaria en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros la hemos mencionado varias veces, pero vos sos el ideal para que la expliques al oyente. Bueno, a ver, el objetivo es justamente brindar en una apretada síntesis, mediante especialistas en cada una de las materias, temas inherentes a la gran tarea y la gran responsabilidad que hoy asume el administrador de consorcios, ¿no? Por eso nuestro título fue de emprendedor a empresario. Muy buen, un hallazgo de marketing esto, ¿eh? Bueno, no sé quién habrá estado en ese título, pero... ¿sabes qué? Si analizamos bien, ¿sí? Es así, es la pura verdad, es la realidad. Hoy tiene que ser empresario y además tiene que comprender otra serie, digamos, de variables que tiene que dominar para poder administrar un bien de terceros. Exacto. No importa el tamaño, no importa la calidad, no importa, importa la gran responsabilidad que él tiene, ¿no? Sí. Y entonces hemos logrado aglutinar y realmente muy satisfechos por la gran acogida que hemos tenido y la predisposición que hubo. Va a abrir el acto el doctor Juan Manuel Gallo, que como sabés es el director general de Defensa y Protección del Consumidor. Así es. Entidad de la que depende el registro de administrador de consorcio de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, sí, sí. Después hemos invitado al diputado Sergio Aprevalla, que es el autor de la ley 3452. Sí. Uh-huh. Y luego, bueno, tenemos relaciones laborales con la doctora Mónica Risotto, que también es muy conocida por todos. Me parece que la conocemos un poco, sí. Sí. No mucho, sí, pero vale. Sí. El doctor Marcelo Orern, que va a hablar sobre la bancarización de los consorcios. Sí. Luego, bueno, me han invitado también a que yo diserte 15 minutos en cómo fidelizar y atraer nuevos clientes. Uh-huh. La doctora Diana Sevitz, que también la conocemos, ¿no? Sí. Nuevas obligaciones bajo la ley 3254. La rentabilidad en la administración, que va a tener a cargo el contador Mario Bernetti. Uh-huh. Novedades en la liquidación de expensas, a cargo también de una conocida por todos, doctora Liliana Corso. Normativa sobre mantenimiento de edificios, que va a estar a cargo de la arquitecta Graciela Alonso. Uh-huh. Y va a estar presente IRAM con sus normas de calidad, a cargo del arquitecto Daniel Beltrami. Y finalmente hemos logrado convocar y poder invitarlo al doctor Alberto Gabás. Sí. Que va a hablar sobre soluciones alternativas de conflictos. este es el programa, tenemos una buena expectativa, hay muy buena cantidad de inscriptos. Vamos a comenzar a las 12 con la acreditación, 12:30 se va a servir un refrigerio, y luego va a haber dos coffee break para terminar a las 18:50, 19 horas. Esa es la hora que tenemos previsto terminar. Bueno. Esto es en resumen la jornada, una jornada que creo va... Apasionante, ¿eh? Sí, los temas son de mucha... Y el nivel de los disertantes también, sí. Buenísimo. Gabás, por supuesto, presidente del Tribunal Arbitral de Propiedad Horizontal. Realmente, lo del IRAN me apasiona porque las normas IRAN para propiedad horizontal estamos luchando hace muchos años para que sean obligatorias en la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Ahora, te así voy a pedir un favor. Yo voy a estar, pero como tengo que dar clases hoy en un curso para administradores, me voy a retirar antes y Alberto Gabás va a llegar sobre la hora. Va a llegar, sí, seguramente va a llegar sobre la hora. Va a llegar sobre la hora. ¿Te puedo pedir algo? ¿Cómo no? Digo, por identidad. Vos sos porteño, te gusta el tango, ¿no? Sí, señor. ¿Y cómo, no? Pedile a Alberto, esto es un secreto, ¿eh? Sí. Que te recite el grotesco literario. ¿El grotesco literario? La oda al consorcio. Ah, no me digas. En serio. Sí. Yo te puedo asegurar que llevamos guitarras y esto termina siendo un festival argentino de tango. ¿Y quién es autor, él? Él, no digas nada, con un pseudónimo. Ah, mira qué bien. Jorge, te agradecemos esta información. No, al contrario, esperamos tanto a vos como a María Teresa, Claudio, por supuesto que también están invitados, van a ser invitados de honor para nosotros. Sí, gracias, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Saludos a todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Digicar Sistemas, gerenciar el tiempo de su capital humano, optimizar el tiempo para su negocio. www.digicar.com.ar, teléfono 4864-5234. Disponemos de salas de reuniones para asambleas de consorcios. Consulte en FRA al 4373-2594 o al 4371-3174. Aromas de perfumes para ropa, tapizados y cortinados. Bouquet, 4287-3084. Administración de propiedades Cibrey, 3220-2770 o al celular 156-202-2307. Para publicar en reunión de administradores, comuníquese al 4371-3174 o por email a mtv@fra.org.ar. Más que interesante programa, ¿eh? Sí, de la Cámara Inmobiliaria Buenísimo, Argentina, sí. El Instituto de Capacitación Inmobiliaria, mucha gente allegada, por supuesto, a Fundación y pequeñas noticias también, son todos conocidos, sí, salvo dos o tres. Todo cubriendo la cañón, nota. Vamos a estar firme al pie del cañón cubriendo la nota. Hablábamos, Claudio, de cómo veías con relación a los copropietarios. ¿Cómo ves esta ley 3254 con relación a los administradores? Algunos aducen de que es una ley revancha, otros dicen que emerge de la ignorancia de los legisladores. Desde el odio y el rencor. El odio y el rencor, exactamente. O sea, es una frase de Adrián Ilarza. Uh-huh. Desde el campo de los administradores, a mí me parece que está más confuso, si se puede decir así, políticamente hablando, que desde el campo de los propietarios. Porque se mezclan varias vertientes. Están aquellos que consideran que, y aparte se mezcla también el tema paritarias. Sí. No se puede, prácticamente no hay análisis en el cual el tema paritarias no tenga que estar presente, mucho menos en el tema de los propietarios, porque los propietarios es muy coherente en ese sentido, en que quieren estar en paritarias. Uh-huh. Hay diferentes propuestas, está la propuesta de Lois, está la propuesta de Resque Pizarro, hay diferentes propuestas, pero se van a poner de acuerdo mucho más rápidamente probablemente. En el tema de los administradores es más confuso. Hay una mayoría automática, todos lo conocemos, la UAD y la IER, que firman con FATERI, dos entidades de administradores, la Cámara prácticamente no es necesaria en esa mayoría, pero de todos modos la Cámara sostiene que no puede renunciar a ese espacio. Eso tiene un costo político. Y hay gente que piensa, entre ellos, por ejemplo, Adrián y Larsa, piensa que la 3254 es el resultado de haber participado en paritaria, sino haber cedido ese espacio. En una cosa tal vez utópica de pensar que si la Cámara se retira quedaría como un espacio vacío que tendría que ser llenado por alguien. Lo cual, en una entrevista que le hicimos a Daniel Tocco, dijo, esto no es así, nosotros nos retiramos, van a quedar tres actores, el nuevo actor va a tener, o sea, el nuevo actor que quiere ingresar va a tener que hacer todo el circuito, va a tener que presentarse, eso se girará a todos los miembros paritarios que harán una consideración sobre el aspecto y en base a eso el Ministerio de Trabajo decidirá si se incorpora o no se incorpora, o sea que no es un espacio vacío que se tiene que llenar, quedarán tres. Entonces ahí se empieza a mezclar la 3254 con las paritarias. En la última firma fue un poco salado el aumento. Fue inclusive en la media nacional y de acuerdo a los requerimientos de cada una de las corrientes, la corriente que apoya a Cristina, que sería la de Moyano, trata de contener las cosas en un 25%, la de la CTA en un 30%, Barrio Nuevo, digamos, desde la oposición y tratando de pedir lo suficiente como para ver si se hace una escalada de precios y salarios, pide un 35%, un 40%. Y Santa María recibe el 39 y le pide a Tocco el 50. Esto dicho por Tocco, ¿no? Y apoya, Tocco dice, le pregunté cuánto. Se supone dijo, que nosotros conseguimos un 21, dijo, y nos habían pedido un disparate. ¿Cuánto? Y entre un 40 y un 50. Entonces le comenté, le dije, pero Barrio Nuevo, que es el más, sacado, entre comillas, está pidiendo un 35. ¿Qué sentiste cuando te pidió un 50? Porque es muy duro, o sea, es muy duro que alguien se pare delante de uno sabiendo que se está yendo hasta de lo que el mismo proyecto que él apoya autoriza, ¿no? Después se empezó eso un poquito a cerrar cuando vi los circulares de prensa, que era un 25,6, o sea, hicieron directamente la suma aritmética. O sea, 3 veces 7 más 50 centavos le da 21,5. Lo real es que es un 30 y pico%. 39,36. El 21 y pico fue lo que, digamos, difundieron por todos los medios, porque hubo un fin de semana que cada 10 minutos te pasaban en todos los canales de televisión que los encargados habían pactado un 21% de aumento de sueldo. Una mentira grande como una casa, en la cual hasta el medio más opositor al gobierno nacional repetía como un loro esta información falsa. No, claro, no lo entendió. Ni lo entendió, no, no, ni lo investigó. No lo entendió, no lo investigó. Es un problema. Publinotas, le llamamos. ¿Cómo? Publinotas. Notas pagadas. Claro, pero uno puede pensar que si hay un medio opositor, va a aprovechar que el primer convenio privado que se firma, se había firmado maestros que sí, es estatal, y el primero total privado es por el 39, es como que es una señal clara y definida. Y no, pero no lo entendieron, o sea, yo creo que simplemente propiedad horizontal hay que saber de propiedad horizontal hasta para hacer una nota, o sea, sí, sin duda. Digo para no decir todo tontería, el mundo cree, ¿no?, que sabe igual que de educación, todos sabemos de educación porque fuimos al colegio. Todos sabemos de propiedad horizontal porque vivimos en un departamento. Bueno, yo te voy a decir que ayer en el curso sí, he escuchado a varios abogados que están haciendo el curso y dicen, ¿cuándo van a dar el de aprender a administrar directamente, de arrancar de cero? Porque para ellos es totalmente nuevo esto de propiedad contadores, horizontal. Abogados, pero yo me refiero específicamente a dos o tres abogados que me hablaban ayer de este tema. Es distinto propiedad horizontal, tiene sus aristas. No, y hay que saber, hay que conocer, hay que conocer a los actores, pero también si hiciéramos un medio de periodístico sobre cocina, también hay que conocer. Obvio. Hay que conocer a los actores, seguro. Hay que saber cuáles son los conflictos, cuáles Lorenzo son los intereses. El presidente de la Corte Suprema, los administradores son profesionales, porque tienen un conocimiento experto de algo que es la administración de propiedad horizontal, que no lo tienen los demás sectores de administración incluso, ni otras profesiones. No sé qué te pasa a vos, Jorge, pero cuando vos consultás a un abogado, o sea, qué experiencia has tenido vos, pero cuando consultás a un abogado que no sabe de propiedad horizontal, por más bueno que sea, sobre un tema de propiedad horizontal, y cuando consultás a un experto en propiedad horizontal, por menos bueno que sea, siempre es mucho más certera a aquel que está especializado en ese tema, aun cuando no tenga todavía la experiencia o no tenga el vuelo suficiente. Entonces nos queda una cámara, nos queda, digamos, de las tres entidades que firman los convenios, queda una independiente que tiene un pie de palanca muy bajo, muy chico, pero que, bueno, es lo que hay. Y esa, políticamente, hace pasar su estrategia por tres ejes, todos al mismo tiempo. Seguir en paritarias, algunos explícitos y algunos implícitos. Seguir en paritarias, la colegiatura y la derogación de la 3254 o la reforma de la 3254. Con lo cual, se le mezclan los tantos entre... Y le es mucho más difícil conseguir apoyo y conseguir y consensuar que si separara a lo mejor los tantos y llevara el tema de paritarias por un lado, el tema de la colegiatura por el otro, la profesionalización por el otro. O sea, están mezclando cosas en las cuales aún aquellos que los quisieran apoyar les cuesta. ¿Por qué? Porque si seguir en paritarias, hay administradores que dicen no, pero a la colegiatura dicen sí. Pero como entienden que las paritarias les hace daño, entonces retiran su apoyo. Entonces se empieza a confundir mucho el terreno. La sociedad vamos siempre se divide, ¿eh? ¿Cómo? La sociedad siempre sí. Está dividida. Vamos a ir a la por publicidad. Una cosa, pero por a ver, yo dejo así como materia. Hace 25 años se propuso capacitar a los administradores. 25 años. En Córdoba, en Congreso La Falda. Esa institución se opuso rotundamente porque los dirigentes decían que el administrador no necesitaba ninguna capacitación. 20 años después, ese mismo dirigente Pérez Centeno reconoció públicamente en un congreso cuando se cumplieron los 50 años de la ley que era necesario capacitar a administradores. Ya para ese momento había una corriente universitaria de administradores. En el posgrado de Belgrano se empezó a generar todo un movimiento universitario de administradores. Fue una carrera en el 97, bien. La Cámara se opuso recién con la Universidad de El Salvador, lo hizo 10 años después. El reconocimiento que era necesario a un nivel académico de ese tipo. Digamos, esa institución es la institución que siempre se opuso al avance de los administradores. Con los honorarios pasó lo mismo, y los aranceles, las normas IRAN para propiedad horizontal, se vino oponiendo sistemáticamente hasta que llega un momento que no se puede oponer. Ahora uno piensa, dicen una cosa, hacen otra, en el fondo. En realidad hay dos instituciones que son cautivas de Faterí, o hay tres ahora. Que además tiene el registro público de administradores también cautivo. Lo dejo ahí para el análisis posterior. Vamos a la publicidad y volvemos a seguir. Si necesita seguridad y vigilancia para su consorcio, Seguridad del Sur, SRL, 4384-0310. Asesoramiento especializado en hechos de impunidad. Rodrigo F. Ferreiros, teléfono 156-460-0111. Asesoramiento integral en prevención de siniestros. Prevention, 4866-4124. Mercado San Cristóbal, desde 1882, en la esquina de Avenida Entre Ríos e Independencia. Venga a comprar, hay de todo. Administración de Consorcios Pontar, Sociedad Anónima, 4381-7855. Fundación Reunión de Administradores asesora a copropietarios y administradores sobre problemas de consorcios. Solicite atención personalizada al 4-373-2594. Sí, tenemos pocos minutos, estamos acá dialogando, incluso fuera de... estamos hablando, por supuesto, se reúne. ¿De qué va a ser de propiedad horizontal? ¿Tenemos alguna información? Un tema apasionante. Mañana termina el curso que está dando Fundación para el reempadronamiento de los administradores, que tienen que presentarlo como última fecha el 31 de marzo. Mañana termina y nos están pidiendo hacer en abril otro de soporte para administrar. Repetir el de soporte. Aclaremos que es de soporte, ¿no? Soporte no es para aprender a administrar, para quien está administrando, temas específicos. Inventario documental, por ejemplo. ¿Cómo? Inventario de bienes físicos. ¿Qué? Eso ayer fue un motivo... ¿Con el contador? Sí, con se pelearon los contadores, ¿no? No hubo pelea, pero es necesario aclarar bien y saber bien cómo es el tema, porque es una novedad, la auditoría física del consorcio. Se venía la discusión del día anterior, porque cuando se enteraron que no es obligación del administrador llevar los libros del consorcio. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desastre! Es todo un tema. Creo que los que están cursando se están... Hoy les toca, porque se habló de la del conjunto A, las leyes nacionales, todo el sistema de progresión, ¿no? Y después se bajó a... ¿Lo contable? No, primero se bajó a la Ciudad de Buenos Aires. Ah, bueno. Ay, qué drama cuando empezamos a numerar expensas, a numerar unidades, a cambiar las letras, BA... ¿Cómo, cuando agarramos un edificio en una esquina, cómo se enumeran las unidades funcionales, no? ¿Qué es la terraza? ¿Qué es el jardín? ¿Qué es el solar? ¿Qué es la azotea? ¿Cómo? ¿A dónde soltan los vientos? ¿De qué estamos hablando? Es decir, son cursos que fuera todo lo mismo, pero... muy distintos, y se mostraron documentos secretos también, ¿no? También. Hoy hay una sesión de documentos secretos de la propiedad horizontal. ¿Cómo nació el registro público de administradores en la calle Sarmiento, enfrente donde vamos a estar esta noche? Ajá. En el edificio de enfrente, en un décimo piso, creo que era. Tres administradores: Jorge Rousseau, Daniela Vela, yo. Y un chico arquitecto, jovencito, que iba a acceder a un cargo después con la nueva gestión del nuevo jefe de gobierno. Se llamaba Miguel Fortuna, creo. Las discusiones que teníamos ahí, se llevó la carpeta él. La carpeta se llevó el Tuta, que era el que comandaba todo eso, Rafael Coanó. Dijo, sí. Bueno, analízala, y vos que tu señora administra ese consorcio y demás, decime. Y después hagan un registro público. ¿Todo eso secreto? Vamos, ya va a dejar de ser secreto. Secretos. Pasó tiempo, así que... También tenemos que recordar que el 23 es el Día del Consorcista. Derechos del Consorcista. Derechos del Consorcista, lo sí. Lo comentábamos el otro día, ¿no? Las emociones, cómo te invaden cuando haces un acto en la sala del Cabildo y pones la bandera de ceremonia. Después de 15 años que nuestro Cabildo no tenía, hicimos un acto con 30 y pico de dirigentes. Y ahí donde los patriotas formaron la primera junta, los administradores con muchas instituciones, con otras instituciones... nos abrieron la puerta y lo hicimos ahí. Y después en Tucumán, en el 2005, donde nos abrieron la sala capitular de la Casa Histórica para firmar el convenio entre propietarios, consorcistas y administradores. Emocionante. ¿No? Emocionante, realmente. Así que no nos tenemos que olvidar de ese día. Bueno, esas son las informaciones más urgentes. Mirá que bueno, se nos va la hora. Sí. La semana que viene no vamos a estar, está grabado, avisamos esto, porque por ahí vamos a hablar el 19 a presentar y demás, pero ahora se modificó todo, ¿no, Claudio? Uh-huh. O sea... en propiedad horizontal tampoco te podés anticipar mucho. No. Te querés tomar un día de vacaciones porque la semana viene complicada y das información, grabás información. Menos mal que decimos, va grabado, ¿no? Sí. Acá Agustina, Daniela, no dicen que sí. Decíamos recién que hay muchos en propiedad horizontal que dicen una cosa y juegan a otra, por otro lado, ¿no? ¿Sabes qué? El Colegio Público de Administradores fue repudiado sistemáticamente por la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Hasta el diputado cliente, cuando presentó un proyecto que estaba aprobado en la legislatura de Buenos Aires para el colegio público, ¿sabe quién lo abortó? No. La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Ajá. Porque ellos quieren... ¿Por qué? ...tener el dominio del gobierno del colegio público. Se quieren apropiar de eso. Porque creen que los que están ahora son los dueños de la propiedad horizontal. Cuando la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal no tiene nada que ver con los administradores. Una cámara que nació de aquellos que hacían edificios, constructores. Después la coparon los inmobiliarios. Un día Vinelli dijo, creó la Cámara Inmobiliaria Argentina, boom. Raggi, Sarravalle, y algunos más que no me acuerdo en este momento, Rafael Ram, como líder, administrador, se fueron de la Cámara y crearon Guadi. Ajá. El sindicato en contraprestación creó ayer. Ajá. En la imprenta del sindicato en Cangallo en 1881. Ajá. Y le dio la distribución de todas las boletas. Es decir, hay falsos administradores que han saboteado la carrera universitaria, las normas IRA en el colegio público, la educación del consorcista durante 20, 25 años. Ahora quieren asumir esa bandera porque se les vino la noche. Entiendo. Claro, tienen plata proveniente de las paritarias. El currito, como se dice popularmente ahora, el seclito, perdón, es una caja menor. Un caramelo. Un caramelo. Gracias, Claudio, por haber venido. No, el gusto fue mío. Cerramos siempre el nos programa. Divertimos un poquito con esto, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme. Al contrario, María Teresa, nos hasta vamos. La próxima. El martes que viene nos estamos, vamos, prefestejo, ¿no? Pero el programa va a estar. Pero está grabado. Por supuesto, como de costumbre. Gracias. Nos vamos. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Finaliza Reunión de Administradores, un programa de servicios para la propiedad horizontal, conducido por Jorge Hernández, con la colaboración de María Teresa Banzini.